Ahora, en Radionauta. Condición extraña. Condición extraños, espacio cultural alternativo. Entre esquinas, diagonales, plazas y fondos, habita la cultura de la ciudad. Pero no siempre vemos todo lo que existe. Pero no siempre vemos todo lo que existe. Pero no siempre vemos todo lo que existe. Condición extraños. Condición extraños. Un lugar para los que no tienen voz, pero mucho para decir. Pero mucho para decir. Buenas noches, bienvenidos a esto que es Condición Extraños por Radionauta FM 106.3 MHz y o barra espaciadora www.radionautafm.wordpress.com. Huelga decir que hace frío en la ciudad. Después vamos a estar chumbeando un poco el pronóstico del tiempo para ver cómo viene, porque yo odio el frío, lisa y llanamente, sin miramientos, y odio andar emponchado, abrigado como una morsa, cual esquimal en el Polo Norte. No es para mí, mientras Matías se pone la capucha como diciendo sí, hace mucho frío y se me enfrían las orejas, y eso que tiene auriculares puestos. Hay que ser tan maricón. Déjeme decírtelo. A usted, lo de maricón es para usted. No es un problema de maricones, queridos amigos. El frío a mí particularmente me molesta y no hay forma que pueda remediar eso. No me divierte, no me hace feliz. Los días grises y feos no van conmigo. A mí me tira el sol y el calorcito. Tenemos vía de comunicación. El grupo Condición Extraños, Radionauta 106.3. Tenemos un teléfono que no alcanzo a ver, que es 451-6917. Ahora sí, lo veo. Todavía estoy como frío, no sé qué me pasa. Me entra frío por la cintura. Me viene de remerita corta, viene con un top hoy. Entonces es como que me hace frío en la cinturita. Y no quiero tener frío después. Odio el frío, insisto. Bueno, estamos en las instalaciones del Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Esto es 60 entre 10 y 11. Donde reside Radionauta, acá arriba en la altura del Centro Cultural Olga Vázquez. Si no pasa nada extraño, si el frío no nos amedrenta, tendremos la visita de la gente de Reacción X, que va a estar charlando un poco con nosotros acerca de música y de una fecha que tienen en pocos días, si no me equivoco, el fin de semana que viene. Esperemos que puedan llegar a tiempo y no lleguen con estalactitas en la nariz, que producto del frío. Señor Matu Operator, muy buenas noches. Abro el micrófono y después acuérdense de cerrarlo. Buenas noches, ¿cómo andan? Todo bien. Tranquilos. Tranquilos. Sí, demasiado tranquilos. O sea, voy a empezar a gritar en un rato. Porque tanta calma me perturba. Me exaspera. Sí, me exaspera tanta calma. Bueno, vamos. No vamos a vender nada hoy, porque no tenemos ganas de vender. Así que vamos a ir directamente a la música, a la apertura musical de Condición Extraña del día de la fecha, con una banda de allá y una de acá. Una de allá lejos, que es Fouls, haciendo Bad Habit, o sea, mal hábito, que no tiene alguno, por ahí, perdido. Y después vamos a escuchar a la secta, que cumpliendo sus 20 años, está sacando una especie de cover todos los meses. Y este mes le tocó a un cover de Björk llamado Yoga. Así que vamos, esa va a ser la apertura musical de nuestro programa del día de la fecha. Después nos terminamos de acomodar y le vamos a venir con cositas un tanto más extrañas aún. Querido amigo, Si tu vida se ha vuelto triste y miserable, oscura y venosa, si ya no bebes, ya no inhalas, ya no fumas, no te picas, solo te quedan dos caminos, el suicidio y condiciones extrañas. El último refugio espiritual para perdedores como tú. ¡Soltame! ¡Auxilio! Condición extraña. Muy bien, seguimos en Condición Extraños. www.radionautafm.com.ar. No, .com solo. Sí, no se confunda. Y aparte es wordpress.com. Estaba comiendo algo. Está bebiendo y ya se le empezó a complicar. Tengo el pechito tomado. Bueno, hablando de gente, hablando de tomar, aquí hay gente que toma cosas. Vamos a meternos con algunas temas de las adicciones. Que no necesariamente tienen que ver con... una conducta autodestructiva, podría decirse, sino que también puede ser visto desde el punto de vista de la creatividad. Lo es, cómo no, desde el punto de vista de la actividad artística en especial. Es fácil encontrar ejemplos como... vamos a, como los que vienen a continuación. Tenemos 10 escritores surrealistas, casi todos. Bueno, algunos románticos, tenemos de todos los tiempos. Vamos a comenzar con Balzac. Honor de Balzac. Sí. Era adicto al café. Se dice que este hombre que mucho tenía de pantagruélico, incluso su literatura, bebía un promedio de 50 tazas de café al día y en algún momento incluso comenzó a comer granos de café. Escribió en el francés hablando del primer café de la mañana cayendo en el estómago en ayunas. ¿Quiere leerlo usted? El café lo encuentra vacío, ataca ese forro delicado y voluptuoso, se convierte en una especie de alimento que requiere sus jugos, los exprime, los solicita como una pitonisa clama a su dios, maltrata esas hermosas paredes como un carretero que brutaliza sus caballos. Los plexos se inflaman, queman y lanzan sus chispas hasta el cerebro. A partir de entonces todo se agita, las ideas se tambalean como batallones de un gran ejército en el campo de batalla y se libra la batalla. Los recuerdos vuelven a paso de carga con los pendones desplegados. La caballería ligera de las comparaciones se despliega en espléndido galope. La artillería de la lógica acude con sus carros y saquetes. Las ocurrencias llegan en tromba, se alzan figuras, el papel se llena de tinta, pues empieza el desvelo que terminará en torrentes de agua oscura como la batalla en pólvora negra. Bueno, quiere decir que le servía a él para escribir, para crear. Lo usaba como fuente de inspiración, claro, como mecanismo de creatividad. Uh-huh. Bueno, Lord Byron, este por ahí está más cerca de lo que me gusta a mí, si se quiere. Bien. Por la adicción, digo. También, a ver qué. El sexo, sí, señor. Ah, era adicto al sexo. Bien. La fuerza creativa por antonomasia, potencia indomable y sustrato del mundo. Sí, señor, podemos afirmarlo de esa forma. El sexo fue la adicción de Lord Byron, quien, según la leyenda, después sería ampliamente superado por Gene Simmons, ¿no? Durante un solo año en Venecia fornicó, por decirlo de alguna forma, con más de 250 mujeres y no pocos hombres. O sea, bien, le daba a Pato o Gallareta le daba exactamente lo mismo. Sin distinción. Claro, lo cortés no quita lo caliente, dijo Lord Byron. No, de ninguna manera. Su obsesión lo llevó a conservar un poco de vello púbico de cada una de las personas con quien estuvo y guardarlo en un sobre con el nombre. Claro, porque no es cuestión de andar perdiendo las cosas. Sí, es Chancho, dígame. Claro, este pelito. Hay que hacer eso. Claro, este chico perdido corresponde a doña. No, claro. no, muy asqueroso. Bueno, Elizabeth Browning. Esta era un poco más refinada, no andaba los revolcones por la vida, sino que le daba el opio. Uh-huh. Poeta de la era victoriana, Browning tuvo, entre otros creadores de su misma época, una relación especial con el opio, la cual comenzó a los 15 años. O sea, para arrancar hay que arrancar joven con el opio. Uh-huh. Porque no llegás a grande, eso seguro. Cuando le fue administrado por una herida en la columna. Ah, bueno, fue casual. Su llegada al opio fue casual. Sí, todos dicen lo mismo. Sí. Pregúntele a Freud. Claro, a los 30, cuando enfermó del corazón y los pulmones, consumía dosis de hasta 40 gotas de laudano por día. O sea, era una verdadera adicta a esta falopa, debemos decirlo. Bueno, después tenemos a Paul Verlaine. Él era adicto a la absenta. La Febert, el hada verde, como le llamaban, fue la debilidad de Paul Verlaine. Vicio que compartió con otros poetas coetáneos como Baudelaire y su amante Rimbaud. A este, por cierto, un día le disparó en el brazo, influido doblemente por los efluvios de la absenta y por su reciente rompimiento con el autor de Una temporada en el infierno, estamos hablando de Rimbaud. Claro, una mezcla de absenta con calentura, digamos, por decirlo sí, de alguna forma. Pegaba lindo, parece, la absenta. Bueno, los temas que vamos a escuchar y lo que estamos escuchando de fondo, que es Sleep Make Waves, una banda australiana. Son todos temas que han sido recomendados por un experto, debemos decirlo, que son ideales para tomar absenta. Así que, si usted en este momento tiene una botella con un cosito verde, no agarre el licor de menta de la abuela, que no es lo mismo. No, de ninguna manera. Claro. No, para seguramente nada. Que de entrada no va a pegar igual. No, se tiene que tomar 25. Porque la graduación alcohólica, claro, le digo que se queda corta. Se tiene que tomar 25 botellas, más o menos, para que pegue como una absenta pedorra. Sí, con pocas tuyonas, diría algún experto. Bueno, Dostoyevsky, el ruso Dostoyevsky, le tiraba la timba y no hay con qué darle. Sí. Timbero, por excelencia. La adicción de Dostoyevski al juego es archiconocida. Incluso yo vi en el hipódromo alguna vez a Dostoyevski, andaba boludeando por ahí. Incluso por la novela que escribió al respecto. Sí, ¿sí? Autobiográfica totalmente. O sea, dicho, la cual, dicho sea de paso, sirvió para pagar algunas de las deudas derivadas de su afición a la rula. Tengo un muerto que levantar. Biográficamente, llegó a este en una etapa de profunda tristeza por el fallecimiento de su esposa y su hermano. Excusas, queridos amigos, siempre hay a mano cuando uno cae en un vicio, diría algún puritano. Uh-huh. Pero bueno, a este señor parece que le pegó de ese lado. Mire, James Joyce era adicto a las flatulencias. ¿Acaso la menos nociva de las adicciones que hemos mencionado hasta ahora? Pero yo creo que la más asquerosa. Joyce tenía una inclinación singular por las ventosidades de su cuerpo, y no solo del suyo, sino de, en especial, por las de Nora, su querida esposa, de las dos cuales cerdos, dos habla cerdos con cierta profusión en una serie de cartas que incluso guardan unidad temática al respecto. Parece que, bueno, le gustaba estar ahí cuando Nora se tiraba uno que otro pedito, y él le gustaba... Terrible eso de hacer con las sábanas, bueno, ese tipo de inmundicias hacía James Joyce, un degenerado, un verdadero degenerado. Bueno, Ayn Rand le daba las anfetaminas. Esta escritora ruso-estadounidense, Ayn Rand, se volvió adicta a las anfetas, como tanta vieja pastera que anda dando vuelta por ahí, a raíz de un tratamiento médico, consumiéndolas durante casi 30 años sin, al parecer, mayores efectos que sus erráticos cambios de ánimo. No me una típica vieja pastera. Claro. Cuando se le pasaba el efecto, se ponía loca, se clavaba otras anfetas más y estaba todo... Bueno, Ayn Rand es una mina que inspiró a un músico bastante conocido que escribe un montón de letras. Por ejemplo, de hecho, un disco entero inspirado en Ayn Rand. Y estoy hablando nada más ni nada menos que el baterista de Rush, Neil Peart. Ajá. Del cual él es muy fanático de esta escritora. Y por ejemplo, hay una obra de Rush que se, de la década del 70, que se llama 2112, que es todo el lado A de un disco, que está inspirado en la obra literaria de Ayn Rand. Ni más ni menos. Futurista. Ajá. William Burroughs. Son, sí, es casi, adicto a todo, creo. Claro, pero es casi sinónimo de heroína. No hay con qué darle. William Burroughs. De su preferida, digamos. De todo, sobre todas las demás. Como diría Lane Staley, my drug of choice. Sí. De muchas sustancias que pudo haberse hecho adicto, Burroughs dijo: yo me quedo con la heroína. Y bueno, la agarró de joven. Y bueno, y lo acompañó hasta sus 90 y tantos años. O sea, ¿quién dijo que la heroína hace mal? Si puedes llegar a los 90 años. O sea, de hecho, él escribió The Naked Lunch, el almuerzo desnudo, lo tradujeron acá, donde relata, así con pelos y señales, lo que es un tratamiento de desintoxicación y lo que es vivir en una de esas clínicas yanquis de desintoxicación, después de haber andado por Marruecos probando 2 millones de cosas, haber estado tirado años en la calle, todo eso. El tipo dice: bueno, me voy a limpiar un poco. Y en The Naked Lunch describe justamente lo que es el tratamiento para dejar la heroína, que dicho sea de paso, fracasó. Ajá. Porque el viejo salió de ahí, agarró la jeringuilla y le entró a dar como Salamanca al piano. Y le voy a contar que Charles Dickens era adicto a las morgues. Casi como usted. No, yo no soy adicta a las morgues. Usted es adicto a los cementerios. No, pero es otra cosa. A mí no me gusta andar viendo muertitos. Parece que a Dickens sí, le gustaba estar ahí entre medio de los cadáveres. Tenía ese comportamiento, pero como una adicción, porque parece que se pasaba días en las morgues viendo cómo manipulaban a los cadáveres y cortaban acá, llevaban allá. Podía pasar varios días atestiguando el ir y venir de los cadáveres y los procedimientos que se les aplicaba a esto. Él lo describía como una atracción por lo repulsivo. Bueno, y sí, un cerebrito no muy sano, digamos. Algo morboso y... Claro, la cuota de morbo. Sí. Bueno, Ernest Hemingway, el alcohol y el tabaco también, porque fumaba, que daba calambre. Uh-huh. Bueno, Ernest Hemingway, en este caso podrían listarse cientos de escritores. Porque ¿quién no se clavó? Hasta yo. Tengo esa misma adicción. El alcohol. Yo no escribo nada. Y ni no es no claro. Es Ernest. No, ni mucho menos. Ni mucho menos. Yo no podría escribir una crónica ni siquiera de un robo acá a la vuelta, nada. Sin que sea fácil decidir cuál tendría la primacía sobre los otros. Lo interesante de los escritores alcohólicos, le hace otro que canta alabanzas al alcohol, es este muchacho que ahora me va a salir el nombre, por Dios. ¿Qué escribió? Charles Bukowski. Lo interesante de los sectores alcohólicos, y no solamente, es que a pesar de todo, el alcohol no les arrebata su lucidez ni el compromiso con aquello en lo que creen. Pueden pasar todo el día y todos los días ebrios, pero aún así escriben y son capaces de, entre tumbos y resacas, legar al mundo una obra genial, dice la crónica. Sí, sí, Charles Bukowski dijo que no, jamás podría escribir ni estar con una mina sobrio, porque dice que no es lo mismo sexo careta que sexo borracho. Y bueno, yo creo que ninguna cosa es lo mismo borracho que careta. Usted dice que sí. Claro, yo no me veo trabajando en estudios de ingeniería a las 8 de la mañana con un Fernet, por ejemplo. Bueno, vaya viendo cómo lo arreglo. ¿Cómo frenamos esto? No creo que sea necesario un freno. Todavía tengo el mínimo, tampoco digamos a zarpado grado de lucidez, como para no confundir los tantos. Bueno, tenemos música que habla del consumo de falopas. Y vamos a escuchar entonces, en primer término, a Scum. No voy a decir la traducción de la... Es espuma, pero no precisamente espuma del mar, ¿no? Uh-huh. O sea, Faith and Folds. Y después va a sonar Lumina, I Will Be With You. Vamos para cerrar este tema. Estos dos temas hablan específicamente de la absenta y su viaje, ¿no? ¿Quién era el que era adicto a la absenta? Berlín. Tom Berlín. Rainbow, todos esos. Toda esa gente. Todos los surrealistas, básicamente. Gente como uno, ¿no? ¿Qué le va a hacer? Talentosos, por otra parte. ¿O no? Déjeme dudarlo. Siempre la gorra. Stand in. But do it. Condición extraños, desquiciadamente inimputable. But do not doubt. You are a killer, Louis. Condición extraños. Chupate este mate. Chupá. Chupá que el termo es grande. Muy bien, seguimos en Condición Extraño por el www.radionautafm.wordpress.com o si no, 106.3 MHz. Y ya estamos con los chicos de Reacción X. Se pueden presentar uno en fondo, así, despacito y por las piedras. Bueno, buenas noches, gracias por el espacio, por estar acá. Bueno, yo soy Juan, el que suele usar las voces en esta banda. Y bueno. Y yo acá, Germán, la guitarra de Reacción. Muy bien, vamos a empezar a repasar un poco la historia de la banda. ¿Cuándo se formó Reacción X? ¿Bajo qué oscuras circunstancias? Porque siempre es así. ¿Podrían definir en pocas palabras qué es Reacción X? Bueno, nos formamos allá por el 2004, que nos empezamos a conocer de la nada, porque bueno, fue así, uno conoce a otro, que a otro, y un amigo de un amigo de un amigo. Y terminamos cuatro desquiciados ensayando en una sala y de ahí salió esto. Después, bueno, fue mutando gracias al empezar a entendernos y al tratar de hacer algo de música. Comenzó funcionando como una mix de rap y de rock. Y uh-huh. Así sigue. Y calculo que seguirá. Sí, y es que en realidad es la fusión de cuatro personas diferentes, gustos diferentes. Es una conjunción de todo eso. Es lo que se escucha es lo que... Es lo que decanta de la mezcla de cuatro personas. Exactamente. Por ejemplo, cuando ustedes armaron la banda, ¿qué música escuchaban ustedes? O sea, cada uno de ustedes dos particularmente. O sea, ¿qué venían escuchando en ese momento que los llevó a decir, bueno, queremos hacer algo como esto? Mira, en mi caso, yo, por ejemplo, siempre me gustó mucho los 70, pero me considero un tipo que escucha mucha música, toda la que puedo. Moderna. Sí. Y no solo rock, incluso me gusta otros estilos de música. Pero siempre tuve una cosita así. No te imagino con un Arjona en el estéreo, por ejemplo. Yo sí. No, medio complicado. Yo lo imagino. Hasta Chayanne llegué. Claro. No, y. Pero siempre, en mi caso, siempre me gustó también el rap, esa fusión de rap y rock, incluso el funk con el rap. Y bueno, terminamos por ahí conociéndonos con él y llegando hasta ese lugar. ¿Y en tu caso, Juan? Y yo venía de nada, de chico escuchar mucho por ahí rock nacional, nada que ver. Pero tenía el costado así hip hop que fui escuchando de a poco en realidad, porque por allá por cuando empecé a tener nociones de música, era por ahí el año 90, ¿viste? Cuando me marcó esa década igual, Bueno, escuchaban cosas como Body Count, por ejemplo. Claro, sí, claro. Sí, un clásico. Pero igual fui como medio tardío, empecé a descubrir cosas más tarde. Es que generalmente pasa que uno por ahí escucha un montón de música y de repente hay algo que uno lo conecta con, de otra forma, y en realidad es como decir, bueno, ahora, es como que dice, bueno, borrón y cuenta nueva. O sea, te pega por otro lado, o sea, más en el caso del músico que por ahí descubre ciertas cosas que lo llevan a hacer música. Y bueno, desde 2004 hasta ahora pasó un montón de tiempo. Sí. El primer disco de 2010, ¿qué pasó entre medio? Tuvimos un EP en 2004, ¿fue? Sí, el mismo año. El mismo año. Algo así muy improvisado. Así, bien en caliente. Sí, pero fue algo muy así, como una muestra desde ese momento, una foto del momento, como decirlo de alguna manera. Sí. Y después, a partir de ahí, armar y solidificar la banda, ensayar mucho y tocar también otro poco. Y el disco llegó en el momento que por ahí tenía que llegar, que fue el evento activo en el 2010. Claro, cuando el sonido de la banda había decantado lo suficiente como para poder plasmarlo en un disco. ¿La banda mantuvo los mismos integrantes hasta el 2010 o en algún momento sufrió algún cambio? No. Tuvimos cambios generalmente de baterista. O sea, como Spinal Tap. Claro, exacto. O sea, a eso iba, digamos. Porque siempre hay en todas las bandas hay una piedra angular, que es el kit del problema. En el caso de ustedes es el baterista. Sí, el baterista. Exacto. Al mejor estilo Spinal Tap. Muy bien. ¿Ustedes piensan que se debe a algo en particular? El estilo es muy complicado, la gente no se los bateristas no terminaban de cerrar, no les gustaba el estilo, o simplemente por cuestiones de la vida, en realidad fueron yendo y viniendo, ese tipo de cosas. No sabría responder exactamente, porque en realidad se iban y no avisaban. Los que se fueron, mensaje de texto, claro. Se fueron por cuestiones personales, ya sea por gusto. Claro, por otros intereses. Ese tipo por de otros intereses, totalmente. O sea, nunca tuvieron que apelar, por ejemplo, a las famosas diferencias musicales, como por ejemplo decir, mira, se fue porque la verdad que no. No. De hecho, a ver, hay en dos procesos distintos, tenemos el mismo baterista. Por ejemplo. O sea, se fue dos veces, claro. Eso es lo que quiero decir. Claro, es como el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Claro, la primera vez se fue sin que lo echen, la segunda hubo que echarlo. Claro. Es así, una vez pasa. Y yo creo que en mi caso no pienso que no me parece que sea un estilo muy complicado para la batería. De hecho, alguna de las bandas que hemos nombrado, qué sé yo, no sé, viste, vos incluso, usar máquinas, con eso podés desarrollar el estilo. Siempre está mejor alguien, ¿no? La sangre que esté tocando el parche. Tracción a sangre. Exactamente. Y por ejemplo, ¿Cómo trabajan habitualmente los temas desde el punto de vista compositivo? O sea, ¿va alguien con una idea? Bueno, vas vos o vos con una idea y lo desarrollan entre todos, o viene uno y dice, mira, es que tengo el tema cocinado. Y, o sea, ¿hay algún, digamos, especie de responsable específico de la composición de los temas o lo arman entre todos? Hay un poco y un poco. Ajá. O sea, lo compositivo sale bastante de nosotros dos. Él por ahí es un poquito más abierto a la hora de que encuentra un par de ideas, viene y dice, bueno, y capaz que sale totalmente distinto a lo que él propuso. Yo soy un poquito más cerrado y generalmente por ahí caigo con una idea y claro, es como planteas la ortodoxia, digamos. Claro, yo digo, quiero esto, claro. Él dice, hagamos, yo digo, quiero esto. Pero bueno, particularmente seguimos así porque nos entendemos, si no sería un lío. Bueno, ¿quiénes son las otras dos personas que forman parte de Reacción X hoy en día? Y Martín en batería y Facundo en el bajo y coros, que está haciendo ahora. Que es el niño de la banda. El nuevo, el pibe, es el pibe. Es el pibe, digamos. Igual nos sirve porque nos saca, nos baja el promedio. Claro, baja el promedio de edad. Y si, bueno, eso es todo un tema, así que se llama las chicas, digamos. Sí. ¿Qué sé yo? No sé. Claro. Aunque claro, el bajista no está mucho en ese perfil, pero bueno, es el que invita a las chicas, al menos. Chicas, yo toco chiquitito, nuevo. Suele suceder. Bueno, vamos a escuchar un tema del disco Se Empieza, que es un EP de 5 temas. Exactamente. Si no me equivoco, sí. Sí. Que salió el año pasado, está para descarga directa desde el Bandcamp de la banda. Exactamente, Bandcamp / Reacción X, te puede descargar los dos discos. Está el Se Empieza y también está el primero. Y un temita que grabamos para la biblioteca del otro lado del árbol, El Reino del Revés. Exacto, es el de Marilyn Walsh. Sí, es una versión, una reinterpretación. Claro. Sí, es más, estuve tentado de traerlo, me digo. Claro, por ahí es más una rareza que más vale que la gente la busque y se enganche, que la busque y la baje. Sí. No está para bajar, está para oírla, porque como es a beneficio, o sea, claro. Lo quiere, se compra el disco y lo puede conseguir en la biblioteca. Exacto. Supongo. ¿Dónde queda la biblioteca? La biblioteca está en el Parque Saavedra, que es una biblioteca que colabora biblioteca con los chicos, lectura, hacen actividades todos los fines de semana. Está muy bueno para los que tienen chicos chiquitos. Muy bien, entonces vamos a escuchar de Se Empieza, el tema homónimo, el que le da nombre al disco, si no me equivoco. Sí, señor. Me hace la morisqueta del otro lado, Matías. Suena entonces Se Empieza, resto de Reacción X en Condiciones Extrañas. Empieza, cambiando la cabeza, se empieza. Condición extraños. Muy bien, cuando nos acercamos rápidamente a las 11 de la noche, seguimos con Juan y Germán de Reacción X, que nos están contando un poco la historia de la banda, y ahora vamos a meternos más en el presente, ¿no? Bueno, se empieza, dijimos que era un EP de 5 temas. ¿Cuándo lo grabaron, cómo y dónde? Se empieza, fue grabado en Loma de Zamora, en un estudio que se llama LB Records. Uh-huh. Después de averiguar acá, nos pareció conveniente el lugar, nos gustaba. Y fue grabado en... Soy un poco malo con diciembre. Las fechas. En diciembre de 2011. Sí. Uh-huh. Y bueno, editado a mediados, en abril más o menos de 2012. Tuvo el proceso, entre el proceso de mezcla. Sí, masterizado y todo eso. Masterizado. De todas maneras, el EP fue pensado en función de que... hacer editado por internet, digamos, para poder ser escuchado a través de alguna página. En este caso fue Bandcamp. No así en formato físico. Hay algunas copias del EP, pero básicamente es para descargar y para oír por internet. O sea, es para distribución virtual, digamos. Exactamente. No lo colgaron en la página de ningún sello virtual o Netlabel, ese tipo de cosas, o directamente del Bandcamp, directamente está ahí para descargar. No, está en varias páginas. Ajá, está. O sea, bien. La que usamos nosotros oficialmente es la del Bandcamp, pero se puede conseguir en varios lados, si se googlea. Ajá, o sea, se anda dando vuelta por ahí, sí, en el ciberespacio, haciendo un poco de ruido. Ha aparecido en lugares insospechados. Un tanto extraño. Eso es lo que tiene internet, que tiene esa posibilidad de que las cosas aparezcan. ¿De dónde salió esto? Sí. Pero bueno, es así. ¿La formación que grabó el disco es la misma formación actual o no? No. La formación actual está con los que te describíamos hace un rato, con Martín en la batería y Facundo en el bajo. El EP fue grabado con la Tomás en la batería, claro, y el Lucho en el bajo. Eran los, Lucho sobre todo, el fundador, junto con nosotros, de la banda. Ajá, bueno. Saludo, Lucho. Te mejores. Se está escuchando. Que te mejores. Tú tienes una fecha ahora. ¿Cuándo es la fecha? ¿Con quién tocan? ¿Dónde? El 23 de agosto tocamos acá en el Pasillo de las Artes. Uh-huh. Con Sirial y Perretti Más Calzones. Hay un par más, pero... Al Palo Fest. Al Palo Fest, ahí. Claro, ¿son todas bandas que van por este estilo de música o es un combo absolutamente variopinta donde hay varios estilos, todo mezclado? Para orientar un poco a la gente. Sí, lo que buscamos es bandas que, si bien más allá del estilo, se comulgue una buena onda y que busquen la misma manera de trabajar, y de armar las cosas. Entonces, la fecha la organizaron ustedes. Sí. Ahora, ¿cómo ven el panorama para conseguir lugares para tocar? O sea, actualmente en La Plata, al menos. ¿Hay lugares abiertos? ¿Funcionan? ¿Cómo está el panorama? A ustedes, como del lado del músico. Está complicado. Me parece que ha habido momentos que estuvo más complicado. Uh-huh. Y momentos donde estuvo, obviamente, un auge distinto. O sea, nosotros cuando empezamos a funcionar allá por el 2004, estaba lindo tocar. Uh-huh. Podías hacer muchas cosas, y por muy poca plata, y un montón de movidas también al aire libre y cosas así, que después se cortaron totalmente después de Cromañón. Sí, y después, bueno, se empezó un poquito a retomar, pero ahora está complicado con el tema justamente de La Plata y de que muchos lugares te piden montón de torta para, claro, o sea, bueno, ¿cómo, para tocar? ¿Cómo, ustedes como músicos, cómo ven el hecho que tengan que pagar para tocar? ¿Cómo lo ven eso? Hay bandas que por ahí, o sea, lo aceptan sin miramiento y como parte de la regla del juego, y otras que se oponen completamente y otras que están ahí entre medio. O sea, a veces pagan, a veces no. Y nosotros, por cómo obramos, estamos medio en el medio. Uh-huh. ¿Viste? O sea, no estamos en extremo con ninguna de las dos posturas. O sea, creo de que si uno quiere hacer un buen show, la tenés que invertir un poquito. Uh-huh. Pero tampoco estoy a favor, digamos, de que los bolicheros se lleven toda la torta y que... Claro, bueno, o sea, por ejemplo, porque vos decías invertir recién, pero por ahí invertir... Por invertir en el show es una cosa y otra cosa tener que invertir en comprar 50 entradas anticipadas. Claro. Que no claro. es lo mismo. No, por eso, por ahí hay que separarlo, porque... Uh-huh. Cuando vos producís una fecha, uh-huh. Justamente se ve desde el lado de la inversión. O sea, uh-huh. por ahí no estamos tan de acuerdo, creo que de hecho no lo hicimos nunca, de tener que pagar a un productor de venderle entrada. Uh-huh. O sea, siempre lo vemos en función de eso, de poder hacer el mejor show desde el sonido, lo visual. Pero bueno, el sonido lo alquilan ustedes, las luces también, ponen el operador de ustedes, o el lugar es el que pone el sonido y todo eso. Y hemos hecho movidas donde hemos puesto sonido nosotros, por ejemplo, ¿tengo que decirlo? ¿El nombre del lugar? Sí, bueno, tocamos sí. a principio de año casi en Diagonal 74 y 64. Uh-huh. Y ahí llevamos nosotros sonido, porque bueno, el sonido que había era medio chico, y bueno, se darán cuenta que somos una banda que suena bastante potente. Claro, entonces bueno, o sea, decidimos o sea, chico, nosotros, no, por, claro, la posibilidad uh-huh. estaba de poder claro. llevar un sonido, uh-huh. entonces optamos por eso. O sea, siempre funciona que la banda refleje lo que es y que la gente se lleve un buen espectáculo. También un poco lo vemos de si vos grabás un buen disco que tiene buen audio y eso, y después vas y te importa un pomo, sonás mal. Cómo sonás, no tiene mucha. Claro, o sea, no tiene demasiado lo que es el producto con lo que estás dando en vivo, y es más complicado eso. Sí, o sea, como que hiciste una inversión. Sí, me doy cuenta. De gusto, sí. Claro. Sí, o sea, por el simple hecho de grabar un disco, nada más. Después también, bueno, tiene que todos los lugares de acá, de la ciudad, o sea, ninguno tiene un backline propio, entonces es como que lo que aspirás para decir, tener un sonido parejo siempre, es de uno invertir en tener un buen equipamiento. Viste, él usa un amplificador vintage sí. y sabe que con eso, listo, ya está, va donde quiere y suena como él quiere. Viste. Pero eso es fundamental. Hay lugares, no acá, pero que yo hemos ido a Capital, un par de lados así, y sí tenían todo el backline si lo querías usar, ¿viste? Acá no pasa la eso, pero bueno, está lejos todavía. Y sí, por más que viste que hoy en día supone que la plata, el rock platense está así súper inflado y súper hipeado por los medios. O sea, parece que todo lo bueno se sí, llega pero eso también hablábamos el otro día en otra radio que nos habían invitado, que lo que está inflado por los medios es determinados estilos de sí. música. Hay otros que no para nada. Es como muy tendencioso por sí, ahí. O sea, le apuntan a eso, pero alrededor de todo eso hay muchas otras cosas que también están buenas. Seguro. Bueno, hablando de eso, ¿cómo ven ustedes la escena platense hoy en día? ¿Ustedes tienen unos cuantos años de recorrido? El año que viene van a cumplir 10 años. Sí. Así que, como banda, así que bueno, desde que empezaron hasta ahora. O sea, vos decías hace un rato de que hubo momentos donde estaba muy bueno para tocar, otros que fue más complicado, ahora está en una especie de intermedio. Bueno, y con respecto a las bandas, o sea, por ejemplo, ¿cómo ven la escena hoy en día? O sea, ¿hay bandas buenas? ¿Hubo un momento donde hubo más bandas, proyectos más interesantes o menos interesantes en estos últimos 10 años, digamos? ¿Cómo han visto el ir y venir de las bandas de La Plata? Ya, yo siempre he visto que hay muchas bandas, muchas en esta ciudad, demasiadas bandas, por decirlo de alguna manera. Y lo bueno que tiene eso es de que tenés de todos los estilos, de todas las formas, mejor hecho, peor hecho, pero abarca el gusto de toda la gente que le guste la música, va a encontrar una banda que le gusta seguro. O sea, si y tú... también va a encontrar una banda que no le guste seguro. No sé qué iba a decir. Redondí la idea y quedó ahí. Al menos quedó redondo. O sea, aquel que le guste el rock en La Plata, algo va a encontrar seguro. Algo va a encontrar seguro. Sí, sí. Es así. Así que bueno, simplemente es cuestión de escarbar. O sea, ¿cómo ¿Ven, por ejemplo, en La Plata, por ahí, la costumbre de la gente de ir a recitales, o la gente de La Plata no es recitalera? O sea, de ir a ver bandas. O sea, ir a tomar una cerveza, que eso sea un pub o un... Me parece que eso antes se veía más. Antes se veía más. Ustedes que son como yo, que tenemos un par de décadas. Sí. Antes era muy común salir a ver banda y no sabíamos quién tocaba, pero iba para salir y ver músicos tocar. Seguro. ¿Viste? Después, bueno, ya te digo, la época por ahí de Cro-Magnon mató un montón de cosas, pero al margen de eso, también el hecho de los tributos y eso fue como que quemó muchas otras cosas. O sea, esos espacios que solían tener las bandas que hacían material propio, fue ocupado por las bandas tributo, porque eran, o sea, era más negociable. Claro, el negocio del bolichero. Claro. Incluso se me estaba ocurriendo ahora, lo mismo que te puede llegar a favorecer internet hoy, tener tu material en cualquier lugar, a la vez de alguna manera puede quitar público, porque si el Malejo, por ejemplo, el sábado yo estuve viendo un recital de PS en vivo que tocaban en Capital y lo pasaron en vivo el concierto. Claro. Y a mí que me gusta, ¿ves? Me encanta, me hubiese gustado estar, ¿no? Pero bueno, se me ocurrió eso, ¿no? Como que de alguna manera puede quitar público también el hecho de... Está, claro, le cuesta más a la gente por ahí moverse. Aparte es recómodo verlo por un día así como hoy. Sí. O sea, salir a ver una banda implica todo así, me tengo que abrigar, salir. Tengo la picadita y el vaso de, claro, de Fernet. Claro, ahí al lado fue, me quedo en mi casa y lo veo por streaming directamente. Te pones ahí, lo mirás ahí tranquilo, así puedes conectar tu computadora al plasma. Y lo mismo pasa y no te saca nadie. Sí, lo mismo pasa con los chicos ahora, los más jóvenes por ahí que capaz les regusta la banda u otras bandas y escuchan el disco, lo tienen ni siquiera en... En el celular lo tienen, totalmente. ¿Sí? Ahora, che, me encanta tu banda. Che, ¿tenés el disco? No, lo tengo acá. Claro. Y a veces ni el disco. Sí. O sea, es todo tema. El hit, claro. Un tema por banda, ¿viste? Sí, claro, pero eso, por ahí la cultura de internet ha generado eso, que la gente no compre discos. De hecho, o sea, ninguna de las bandas mainstream vive de la venta de discos hoy en día, porque eso, olvídate. Porque aparte está toda esa cultura de me bajo este tema, este y este, porque son los que me gustan. Después Los hits. O no necesariamente, pero por ahí un tipo que es medio melómano agarra y empieza a escarbar, pero ¿dónde me puedo bajar 400 discos de un tipo? Claro. Entonces que agarro, me gusta, estos son los temas que más me gustan, me bajo 10 temas y los tiro en el celular adentro, pues, o en el MP3. Y así, pero así tenés de una bocha de bandas, porque te caen bandas de todos lados. Pero bueno, eso por ahí también conspira el hecho de que los discos ya no se vendan más. Y sí. Porque, viste que antaño uno compraba un disco y decía, bueno, también tenías de 10 temas, después te gustaban 5, pero otros estaban ahí. Sí, sí, y sí. Por ahí los redescubría 5 o 6 años después, mira, estos locos que lo tenían acá adentro. Pero es como que... O te obligabas a que te gustaran. También. Por los temas que te gustaban, obligabas a que los otros te gustaran. Aparte, por ahí le cazabas el palo mucho después a los temas. Decía, estos locos en que andaban, y yo no me di cuenta en ese momento, porque aparte, viste que siempre el oído del músico, yo siempre digo eso, está mucho más avanzado que el oído del tipo que escucha, y no hay con qué darle, es así. O sea, cuando el oyente va, es el músico, ya está tiene el disco en la mano y ya está en otro lado. Es así, porque supongo que tiene que ver con el proceso creativo eso, pero siempre pasa cuando decís, mira qué buen disco, y ya sacaron a estos tipos, y capaz que los tipos están en otra cosa y vos estás recién comiéndote ese disco porque recién salió. Claro. A la mayoría de las bandas le pasa que, por ejemplo, traen discos y ya están trabajando en material nuevo, y lo que tienen en el disco ya los tiene recontrapodrido. Claro. O sea, ¿cómo ven eso ustedes? Por ejemplo, a la hora de salir a tocar, por ejemplo, ustedes están componiendo ahora y tienen 4, 5, 10 temas o 20 temas que ya los tienen recontracocinados y son nuevos y que nunca los han tocado. ¿Cómo convive el músico con ese problema? Con ese fenómeno, con esa situación. Es decir, mira, tengo un disco que tiene 10 temas acá, pero en realidad yo tengo 20 temas recién compuestos y son los que quiero tocar en realidad. Si luego tenés que salir a tocar los que están en el disco. Sí, la situación es real, porque cuando le llega a la gente el producto terminado, vos ya estuviste un año o meses ensayando, tocando, grabando, mezclando. Llegás un poco quemado, pero bueno, en realidad el proceso recién empieza ahí para que ahí es donde recién empezás a mostrarlo. Y eso es cierto, o sea, a la vez empezás a hacer otras cosas, porque si no... Claro, te quedás. Creativamente el artista no para, en realidad, no se tiene que seguir. Por ejemplo, los temas del disco de 2010, obviamente los tocan algunos de ellos. ¿Cuál es el enfoque que les dan? ¿Los arreglan distinto para para hacerlos sonar renovados a su propio oído, digamos, o lo tocan tal como está en el disco y con los arreglos originales y todo eso? Eso depende del humor a veces de nosotros, ¿viste? Muchas veces sí, los tocamos tal cual, y otras veces los vamos modificando, justamente como decías vos, ¿viste? Como para darle un aire nuevo a nuestro oído. Claro. Igual, con los cambios de integrantes tuvimos que... Claro. Es como arrancar de cero un poco. No solo reverlo, sino aprovechar ahí como para también darle una vuelta de tuerca. Como igual para... está bueno, podés como jugar y redescubrir. Seguro, o sea, aparte más cuando el material es de ustedes y decís, bueno, para esto lo podemos hacer. Ahora tenemos la libertad de hacerlo así. Y no va a cambiar nada porque el tema a veces no es la libertad, sino sos rehén de la música que incorporaste. Sí. Hay casos y casos. Y sí, bueno, usted que a veces sí, de la historia de las bandas, digamos, están llenas de anécdotas de ese tipo. Es decir, bueno, mira, cuando estaba aquel loquito lo hacíamos así, ahora que estás vos, tenemos que hacerlo así. Pero bueno, es parte de la historia. Eso. Bueno, tienen la fecha el 23 de agosto, me dijeron. Sí. Bueno, de acá en adelante, ¿cuáles son los proyectos de Reacción X? De acá, no me digan de acá 5 años, pero acá unos meses. Bueno, justamente lo que hablábamos recién un poco, estamos en proceso de composición de temas nuevos y la idea es hacia fines de año, principios del año que viene, entrar a grabarlos y bueno, tener material para el año que viene empezar a circular de nuevo con algo bajo el brazo. Creo que es un momento en donde estaría bueno. Claro, con los nuevos músicos, no se les ocurrió la idea de grabar alguno de los temas que estaban en el disco de 2010, grabarlos versión 2013 con los nuevos músicos. No temimos. Una idea muy macabra. Claro, una idea muy macabra. Sí. No se les cruzó nunca por la cabeza, ¿no? No, ni a palo. Descartado de plano. De plano. O sea, ¿están trabajando en material nuevo ahora? O sea, ¿cuántos temas tienen más o menos así? Y entre 5 y 6 que hemos visto. Hay un par más que están ahí todavía esperando. Claro, pero tienen que el proceso ablande, digamos. Claro, claro. 5 y 6 sí, estamos, ya los hemos tocado y es más, este año en varias fechas estuvimos tirando uno así. El otro día estrenamos otro. Posiblemente en la de ahora también. Pero bueno. ¿Intentan medir la reacción del público, a ver cómo pegan, ese tipo de cosas? ¿O no, lo hacemos para lo nosotros? Para ustedes. Sí, nos gusta. Está bueno, hacer algo nuevo, te motiva. Obviamente, ya voy a hablar. Es así. Bueno, chicos, muchas gracias por haber venido, haber compartido este rato con nosotros. Y bueno, ya saben, aquellos que quieran, por ahí caemos también nosotros. ¿Qué cae? ¿Es viernes? Cae viernes, sí. Tenemos bien tempranito, va a empezar tipo 21 horas. Estamos en el horno, puede ser, tenemos el otro programa de radio. Pero bueno, dura hasta tarde. O sea, ¿ustedes cierran? Sí, sí, sí. Tocamos. Bueno, así que en el Pasillo de las Artes me dijeron. Pasillo el de las Artes, 23 de agosto. Aparte de ustedes, ¿qué más estaba? Serial, sí. Y Perriti más Calzón. Bueno, y después pueden... ¿Tienen un Facebook? Sí, sí. Facebook Reacción X. El Bandcamp de Reacción X. Así, bueno, toda la data la pueden sacar de ahí, descargar los discos y escuchar el tema Marilena Walsh, que también está en Bandcamp. Está en Bandcamp para escucharlo. Así que bueno, muchísimas gracias Germán, Juan. Y bueno, nos vamos a despedir con Monstruo, era el tema que estaba programado. Sí señor. Bueno, mi memoria todavía funciona. Bueno, gracias por la invitación. Vos, gracias por un placer. Por el lugar. Todo el estado, ya la justicia inclinó la balanza y se desangra. asesino asoma y en toda la historia por fuerza lo toma. Salvaje y cruel cosa, un asesino asoma y en toda la historia por fuerza lo toman. Salvaje y cruel cosa, un asesino asoma y en toda la historia por fuerza lo toman. Salvaje y cruel cosa, un asesino asoma y en toda la historia por fuerza lo toman. Guapo. Y no voy por la vereda, uso funja lo más era, calzo bota militar. Una raza en extinción, dos dinosaurios de un tiempo que ya se fue, pero las vivencias llegan a nosotros en la memoria inagotable de los que la vivieron. Entre Funche y Malevá, atorrantas de medio pelo y vino barato. Olegario el Chino Guzmán y Rolando Rolo Saavedra nos cuentan historias del arrabal platense. ¿Qué le parece, Rolo, si comenzamos con algunas cosas para la gente de Condición Extraña? Y soy confiado en el juego. Los guapos, muy pronto acá en Condición Extraña. Soy el partido de todos y con todos me la entiendo, pero váyanlo sabiendo. Condición Extraños. ¿Quieres aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15 546 0532. O busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo, si toda mi familia es de España. Para. Primero aprendí a bailar. ...451-69-17. Radionauta FM 106.3. Radionauta FM @gmail.com. ¡Hey! ¿Te lo perdiste? La pata sonora de LTIM Group. Llegamos a la transmisión número 50 y esto es una fiesta. No saben, explota mal. ¿A qué grafo? No, sí, es un descontrol. Por este estudio pasaron miles de invitados. Le decíamos la muerte a los peores. Tomamos bocha de birra. Jugamos al piedra, papel o tijera contra banda de gente. Nos reímos, nos sacamos la ropa. Pasamos Lady Gaga, pero sobre todas las cosas nos equivocamos mucho, fuerte y bardeamos a pleno. Por todo eso y porque vamos por mucho más, feliz cumple programa Loco Loca 50. Le Tercer Mon Radio, jueves a las 8 de la noche. Reprimir también es ordenar. ¿Hay mucho ruido? Venimos enarbolando en la bandera del orden. Informate con otras voces. www.mediospopularesel.com.ar. ¿Quiénes te informan? ¿Sobre qué te informás? Buscale la vuelta. nace un nuevo sitio que reúne los medios populares, alternativos y comunitarios de la región. Entérate en www.mediospopulareslp.com.ar. Música, plástica, artes audiovisuales, literatura. Un remolino de palabras, colores y sonidos. Condición extraña. La puerta de entrada al mundo de tu imaginación. Bien, seguimos en condiciones extrañas por el www.radionautafm.wordpress.com para todo el universo y más allá. Tenemos en nuestras manos una papeleta que dice las 10 investigaciones científicas más absurdas de la historia y que terminaron en premio Nobel, si no me equivoco. Sí, el Ig Nobel, el premio Nobel, que es Ig Nobel, que sería el hermano ficticio de Alfred Nobel. Se entregan, creo que en septiembre. Bueno, dice, existen investigaciones científicas que responden a preguntas irrelevantes y absurdas, como condiciones extrañas mismo, e incluso obtienen conclusiones ridículas o desconcertantes. Este tipo de estudios se han ganado el honor de entrar en las listas de los premios Ig Nobel, en honor a Ignatius, primo, hermano ficticio de Alfred Nobel, que otorga la revista humorística Anales de la Investigación Improbable desde 1991 a las investigaciones más insólitas. Acá les ofrecemos algunos de los estudios más incomprensibles o premiados de las últimas ediciones. Las pulgas de perro saltan más altos que las pulgas de gato. Este es un premio de biología que fue entregado en 2008. Este estudio compara las marcas de salto de las pulgas de perro con las de gato directamente. Al parecer, las primeras no, claro, tienen rival. Las pulgas de perro saltan más altas que las pulgas de gato. La bomba gay. Premio Ig Nobel de la Paz del año 2007. El galardón se lo llevó el laboratorio de la Fuerza Aérea de Wright-Patterson en Ohio, que sopesó fabricar una bomba gay para provocar la homosexualidad en el enemigo y con ello minar la moral y la disciplina de las tropas. ¿Qué está queriendo decir? ¿Que por qué los gays son indisciplinados? No ¿Se sé. Saltan las plumas y desertan del ejército? ¿Cómo no es? Sé, no sé de qué parte, ¿eh? Bueno, el proyecto fue presentado en 1994 con un presupuesto de 7.4 millones de dólares, según un documento secreto conocido en el año 2005. Esto es cualquiera. Bueno, la producción se nos está cayendo pedazos, no, una vez más. No, porque es de bueno estar informado acerca de esta cosa. ¿Cómo no? Las ratas no siempre distinguen. El japonés hablado al revés del holandés hablado al revés. Este premio Nobel fue premio de lingüística otorgado en el año 2007. Los científicos trataban de encontrar similitudes entre los bebés humanos y los cachorros de otros mamíferos con el fin de determinar mejor los orígenes evolutivos de la palabra, pero ofrecieron este conocimiento clave para el desarrollo de la humanidad. Le cuento otro. Un masaje rectal con los dedos para curar el hipo. Este fue un premio Ig Nobel de Medicina otorgado en el año 2006. Esta investigación, publicada en la revista Annals of Emergency Medicine, sugiere que para tratar el hipo persistente, según los autores, la terapia es más recomendable que los fuertes fármacos antiespasmódicos. Bueno, no sé si usted tiene algo me acaba de helar la sangre con eso. El sabor de vainilla puede extraerse de las heces de las vacas. Premio Ig Nobel de Química del año 2006. Los estudios sobre excrementos siempre tienen éxito en los Ig Nobel. Parece que la química garpa y el tema de la cacona también. Sí. En este caso, el investigador principal, Mayu Yamamoto, aseguraba haber obtenido sabor a vainilla de heces de vaca y esto ha salido una vez entre las noticias locas, se lo puedo confesar. Creo que sí. ¿Por qué los pájaros carpinteros no sufren dolores de cabeza? Yo no me lo preguntaría jamás, eso se lo puedo asegurar. O sea, aparte, ¿por qué los pájaros carpinteros? Porque cualquier otro pajarraco podría sufrir dolor de cabeza. Pero eso, bueno, no, pero claro, esos martillan. Claro, tiene. Este es el Nobel de Ornitología en el del año 2006. Si uno ha observado alguna vez a un pájaro carpintero haciendo su trabajo, la pregunta tiene sentido. La respuesta es que el cerebro del ave está más apretado dentro del cráneo para maximizar la superficie del impacto y reducir el movimiento hacia los lados. Son una especie de cabeza dura los pájaros carpinteros. El mosquito de la malaria se siente atraído por el queso Limburger como por el olor de pies humanos. O sea, el mosquito ataca a los que tienen odor a pata. Premio Nobel de Biología, Ig Nobel de Biología del año 2006. El estudio fue publicado por la prestigiosa revista médica The Lancet. La lanceta. O el aguijón, si quieres. La bacteria implicada en la producción del queso está muy emparentada con otra que vive en los pieses humanos. Y los mosquitos le entran como salamanca al piano. Sí, señor. Los mosquitos de la malaria son adictos a odor a pata. Sí. ¿Qué quiere que le diga? Sí, tal cual. El queso sardo, el buen queso sardo, tiene olor a pata. Y del roquefort mejor ni hablemos, ¿no? El roquefort es... Es la pudrición misma. No solo pata, es otra cosa también. Los pingüinos pueden defecar a 40 centímetros de distancia. Este fue un premio Nobel de Dinámica de Fluidos entregado en el año 2005. A esta conclusión llega un estudio publicado... O sea, más que cagar, los disparan los oretes. Sí, 40 centímetros, te digo que... Publicado en Polar Biology sobre cómo defecan... Acá dice defectan. Sí, los pingüinos. Bueno, eso lo escribió usted. De barbijo. Que habitan en aguas antárticas. Aparte, una revista que se llama Biología Polar. O sea, hay que tener ganas de sacar una revista que se llame Polar Biology. ¿Cómo lo no contento con eso? Los investigadores apuntan que sería necesario realizar otra expedición para conocer si la postura que toma el animalito para la expulsión de las heces depende de la dirección del viento. Claro. Claro, se lo ayuda al viento, ¿cómo va a llegar? Bueno, igual 40 centímetros, no es, tampoco es tanto. Pero bueno, o sea, usted porque no es una hormiga, pero una hormiga del polo, por ejemplo, va pasando por ahí, no, le cae un sorongo de pingüino, o sea, como queda aplastada. Sí. Va a parar unos cuantos metros más allá. Sí, sí, sí, muere directamente. Bueno, las tasas de suicidio se relacionan con la cantidad de música country emitida por la radio. Premio Nobel de la Medicina del año 2004, y esto es terrible. Por ejemplo, si a usted le gusta Waylon Jennings o Kenny Rogers, se tiene que matar. El efecto de la música country en el suicidio asegura que este tipo de melodías hace que la gente se quite la vida, por ejemplo un domingo a las 7 de la tarde en la lejana Texas. ¿Sí? Algo que tampoco resulta tan extraño si la emisora no cambia de estilo. O sea, escuchar 24 horas de música country no solo puede llevar a la muerte, sino también a la locura, a otro tipo de cosas, a que la gente se case, por ejemplo. Hay que tener ganas también, ¿eh? Si a uno no le gusta, cambie, listo, señor. Los patos pueden ser homosexuales. Ig Nobel de Biología de año 2003. Es absolutamente relevante conocer el primer caso de necrofilia homosexual en el ánade real. Claro, el pato real. Claro, recogido en la revista del Museo Rotterdam de Historia Natural. Cerca del pato, obviamente muerto, otro macho de ánade real montó el cadáver y comenzó a copular con gran fuerza. Claro, el último polvo, dijo, ya que te vas para otro lado te vas a ir bien zamarreado. Le dijo al pato, por eso, le dijo al pato vivo, al pato muerto, mientras le entraba sin piedad. Pero bueno, o sea, hay gente que espera que, ni siquiera esperan que el cadáver esté frío, le dan un tibiecito. Sí, la verdad, si esas cosas se dan entre los humanos, ¿por qué no? Claro, porque entre los patos, que lo hacen instintivamente. Total, como dijo un amigo mío, pato gallareta. Claro, no, culo de borracho no tengo daño, culo de muerto también. O sea, le damos derecho, pa' Ferenchi. Así que bueno, así hemos recorrido esta deliciosa colección de investigaciones absurdas que llevan a un premio Nobel, que no es el del Alfred Nobel, sino el de Ignatius Nobel. Que posiblemente ese nombre Ignatius me hace acordar a un... A O'Reilly. Aquí, exactamente. Sí, a la conjura de los necios, y me encantaría que tuviera que ver con eso. El Departamento de Investigaciones Pelotudas de Condiciones Extrañas ya se está poniendo a trabajar en eso. Bien, bueno. Porque merece que aclaremos esto. Esto no puede quedar así. Sí, podría ser. Pero vamos a investigar más profundamente, y ya el lunes que viene vendremos con más material de este tipo, porque si hay 10, debe haber miles de investigaciones pelotudas que llevan al Nobel. ¿A usted le parece entonces? ¿Le gusta o no le gusta? Porque al principio bardeó, dijo que estas pelotudeces de la producción y no sé qué. Pero bueno, a mí el factor pelotudismo me encanta. Bien, o sea, bueno. Es más fuerte que yo. Bueno, la pelotudez me tira. Lo que no es para nada pelotudez es la música que va a elegir nuestro operador, el señor... Matu Operator. ¿En este momento? Sí, sí, ya está. Bien. Listo, tiene todo cocinadito. Bueno. Porque él siempre está más. Él es más rápido que nosotros, en realidad. Él tiene un solo problema, que es el micrófono. Todo lo demás lo hace bien. El micrófono es su gran enigma irresoluble. La cuenta pendiente. La cuenta pendiente. Sí, sí, bueno, pero bueno, todos tenemos un lado débil. Y en este caso, bueno, el suyo es el micrófono. Bueno, ¿qué nos va a presentar esta noche, señor Matu Operator? Bueno, estaba acá terminando de elegir. A ver qué. Porque el tipo, no. O sea, el tipo no es que viene con dos o tres disquitos en un pendrive. No, viene con un disco llena. De 25 terabytes. Así. Llena, bien. Dice, a ver qué le pongo a estos pibes hoy. Así que bueno, elegí un tema de Jeff Beck. Sí. De uno de los discos que más me gusta. Son un disco Jeff y Jewels. Son dos buenos discos que. Me parece donde mezcló mucha electrónica, me parece muy, muy interesante. ¿Usted los recomienda? Sí, sí, sí. A mí me gustan bastante. Así que elegí un tema ahí, Porcupine. Y después estaba un tema de Radiohead. Un tema de Radiohead en vivo. De, es una de sus debilidades, me parece. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, de las más profundas. Pero el señor nos educa. O sea, nosotros decimos las pavadas y después el tipo pone, claro, dice, pone bueno, basta de boludeces, ahora viene la cosa en serio. Así que bueno, dijimos Jeff Beck y Radiohead. De la mano de Matu Operator empieza a sonar ahora en Condiciones Extrañas. The guitar will play. Bye.

te clavo. En saquito o en remera. Te clavo. Y ahora clavo tenebra. Te clavo. 2 estilos para un mismo placer. Y le llegó el momento nomás. Al fin, Anne Briggs va a salir en condiciones extrañas después de una lucha casi cuerpo a cuerpo con las inclemencias del tiempo. Bueno, Anne Briggs y su necesaria sencillez es una de las grandes cantantes folk que ha salido del Reino Unido. Los discos de esta cantautora nos aportan una colección de canciones brillantes inspiradas en su tierra y en su vida cotidiana. Son una serie de canciones muy sencillas en cuanto al uso de la voz y de instrumentos musicales. Incluso hay canciones en las que no se escucha ningún instrumento, únicamente su voz, y aún así transmiten mucha fuerza. Anne Briggs ha influido en otros artistas de renombre, por ejemplo, el tema Black Mountain Side de Led Zeppelin fue compuesto por Jimmy Page tras escuchar a Anne Briggs interpretando la canción tradicional Blackwater Side, que es una de las que va a salir después al fin de esta nota. Son muchos los autores que han declarado una influencia importante por parte de Briggs, como Sandy Denny, incluso escribió la canción The Pond on the Stream, inspirándose en Briggs. Annie Wonders on the Land, o sea, hace una referencia directa a Anne Briggs. She loves the freedom of the air, she finds a friend in every place she goes. There's always a face she knows, I wish that I was there. Nacida en Taunton, Beaton, Nottinghamshire, en el Reino Unido en 1944, su madre falleció de tuberculosis y su padre fue seriamente herido durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que fue criada por sus tíos. A los 15 años viajó a Edimburgo, donde conoció a Archie Fisher, una figura muy importante del folk escocés y responsable de un club folk que se reunía semanalmente en el Crown Bar de Edimburgo, donde solían encontrarse muchos músicos, entre ellos los miembros de lo que más tarde sería la Incredible String Band. Fisher también fue el responsable de que Anne Briggs conociera a Bert Jansch, justo en un momento en el que éste estaba comenzando a escribir su propio material. Entre ellos se entabló una gran amistad y comenzaron a tocar y a componer juntos. De esta relación surgieron canciones como Wishing Well, la cual sería popularizada por el quinteto folk de Jansch, Pentangle, y que Briggs también grabaría en su disco The Time Has Come. Cuando la gente habla con Anne, se queda sorprendida de la poca importancia que ella le da a todo esto. Y parece que ella misma se sorprende de las alabanzas que la crítica hace de su persona y su trabajo discográfico. Realmente es una persona muy autocrítica, y esto queda probado con lo ocurrido con su último disco, Sing a Song for You, que fue grabado en 1973, pero no se editó hasta 1997, porque Briggs había quedado bastante descontenta con el resultado. Había encontrado... Se calentó, digamos. No, por perfeccionista. Claro, sí. Había encontrado dificultades para cantar debido a que en ese momento ella estaba embarazada y los cambios anatómicos que esto supone no le permitieron desarrollar lo que ella consideraba lo que debía ser una buena ejecución de la voz. Tampoco se encontró cómoda a la hora de tocar el buzuki, la parte trasera de este instrumento de cuerda semiesférica, por lo que podría resultar incómodo para cualquier persona en su estado. Respecto a este disco, se puede encontrar una reedición del mismo en vinilo, pero titulado Nottinghamshire Tales, editado en 2009. Es un disco que merece la pena ser escuchado, es un trabajo en el que, como en otros anteriores, hay canciones en las que solo se escucha su voz, como si de una nana se tratase, pero en otros temas se acompaña de la banda Ragged Robin, consiguiendo así un contraste entre los temas que resulta muy interesante. Antes de este disco, en 1971, Briggs había grabado 2 discos muy importantes en su carrera. Con el sello Topic editó Anne Briggs un disco de canciones tradicionales en el que colaboró Johnny Monaghan, grabando el buzuki en uno de los cortes. Monaghan fue una persona determinante en el trabajo de Briggs. El otro disco fue editado por CBS bajo el nombre de Time Has Come. En este mismo año, 1971, incluso llegó a tocar junto al grupo de folk rock COB. Tras editar este material, imprescindible para los amantes del folk y con la decepción que le supuso su disco de 1973, Ann se retiró del mundo discográfico. Esto es algo bastante coherente con lo que se intuye que es su personalidad. Ella era poco amiga de tocar en forma programada o en grandes conciertos en los que, si tenía que cantar, lo hacía con los ojos cerrados. Recientemente ha declarado que tampoco le gustaba el proceso de grabación porque, en su opinión, a pesar de tener el control de la canción, no se tiene el control de la técnica de grabación, y a ella lo que más le gustaba era tocar en la calle en forma improvisada. Briggs se mudó a Highlands escocesas, donde comenzó a dedicarse al trabajo de restauración. Tal fue la ruptura con el mundo de la industria musical que sus propios hijos crecieron sin saber que su madre había sido cantante. Pero hablar solamente de sus discos de los 70 sería dejar incompleta la historia de esta cantautora, ya que ya ha participado, grabado y colaborado en grandes proyectos durante la década de los 60, aparte de su colaboración con Jans. En 1962, la Trade Union Congress aprobó la resolución 42 con el objetivo de fomentar el desarrollo de actividades culturales fuera de Londres. Para llevar a cabo esta misión, varios artistas se unieron bajo el nombre de Centre 42. Entre ellos se encontraba... pronúncelo usted, por favor. A.L. Lloyd y Evan McCowell, el cual había visto a Briggs en acción y le invitó a formar parte del tour. A finales de ese año, Ann Briggs grabó dos temas en un disco en vivo en Edimburgo, y esto la puso en contacto con mucha gente importante del mundo del folk, y de esta manera continuó con las colaboraciones y grabaciones. Al año siguiente, Briggs colaboró en el disco de Aaron Muse del año 1963, que va acompañado con la leyenda de A Panorama of Industrial Folk Music, y que recoge a varios artistas ejecutando canciones que derivan directamente de las experiencias de trabajadores industriales en el norte de Inglaterra. Por lo visto, quería darse a conocer este tipo de vida, ya que la vida rural ya estaba bastante bien documentada para aquella época, y creían que las duras condiciones a las que estaban sometidos esos trabajadores debían reflejarse de la misma manera. Al año siguiente, Briggs editó un EP llamado The Hazards of Love. Es en 1965 cuando conoce a Johnny Monaghan a través de The Dubliners, y a raíz de esta presentación Ann pasó varias temporadas en Irlanda. Durante estas visitas, Ann se introdujo en el estilo Shannon Singing, una forma tradicional irlandesa de cantar a capela sin ningún instrumento. Durante esta temporada es cuando aprendió a tocar el busoki e incluso se fue de gira con los Sinewy Men, el grupo de que Moynihan tenía junto a Andy Irving, y en el que también entraría Terry Woods. La siguiente colaboración discográfica fue un recopilatorio de canciones eróticas tradicionales llamado The Bird in the Bush del año 1966, en el que Briggs, L.A. Lloyd y Frankie Armstrong se turnan para interpretar estas tradicionales tonadas. Algunas aparecen simplemente cantadas y otras únicamente acompañadas por una concertina o un fair. Este es un disco altamente recomendable. Tras el retiro de Ann en 1973, pocas han sido sus apariciones. Una de ellas es en el documental para televisión que se hizo en 1992 sobre Bert Shange, llamado Acoustic Roots. Son varias las propuestas que le han tendido para volver a tocar y ella las ha rechazado. Aún así, reconoce que durante una visita a su hijo en Australia hace unos años se lanzó otra vez a la carretera con su bouzouki. Así de sencilla parece ser la cosa para Ann Briggs. No le importó triunfar, no ve nada reseñable el hecho de haber sido determinante en la carrera de grandísimos artistas, no necesita buscar complicadas formas de ejecutar sus canciones. Ann Briggs es una persona sencilla y, a pesar de ser muy autocrítica, lo que quiere es disfrutar de la música. En definitiva, Ann es sinceridad y honestidad, precisamente lo que ella declara buscar. Casi una maestra de la sencillez, ¿no? O sea, ¿para qué meter tanto ruido cuando se puede hacer algo así, con dos cositas y sí, otra teniendo cosa, esa voz, además? Incluso con solamente la voz. Vamos a escuchar entonces a Ann Briggs haciendo Blackwater Side y después Hills of Greenmoor, como para que vean que se puede hacer algo muy simple y zarpadamente lindo. One morning fire to take. down by Blackwater side. 'Twas in gazing all around me. 'Twas the Irish lad I spied. Oh, through the forepart of the night, while we lay in sport and play, then this young man he he gathered his clothes. He said, fare thee well today. Well, that's not the promise that you gave to me when first you lay on my bed. You could make me believe with your lying tongue that the sun rose in the west. Then go home, go brought with your wanton will. For there's not a girl in this whole wide world as easily led as I. Sure, fishers they'll fly, and the seas run dry. 'Tis then he'll marry I. Muy bien, tramo final de Condición Extraños. Vamos a ir con otro tema de Dan Briggs porque se lo merece, se lo ha ganado en buena ley. Se nos vino el tiempo encima. Y aparte quedó pendiente un tema de una banda que tiene un nombre, Dick, se llama. Búsquenlo en su diccionario inglés-español y vas a ver lo que es. Sin ningún problema. Y no es el nombre, ¿eh? No. Es el nombre Dick, como Dick Tracy. No. Dick. Ponga Dick ahí, googleelo y vas a ver lo que significa. Teníamos un tema programado que se llamaba Dick Hate Police, pero va a ser el tema de apertura la semana que viene. Uh-huh. Se lo digo así de una, junto con otro de ese mismo estilo, así bizarrón. Bueno, hemos hecho Condición Extraños. Antes que nada quiero saludar a la gente que estuvo del otro lado, porque hubo gente que estuvo comunicándose. Mónica Sudaire de la República Separatista de Branson, por ejemplo, que nos está escuchando. Cecilia Craig. Hay gente que escucha, y está bueno que así sea, porque no le vamos a cambiar la vida a nadie, pero por lo menos pasan un rato más o menos entretenido. Señor Matu Operator, muchísimas gracias por su música así superlativa como de costumbre. Puede saludar tranquilo. Eso sí, acuérdese, cerrar el micrófono. Voy a tener en cuenta, sí. Nos vemos. Estoy tratando, pero es complicado el asunto. Exacto, no es un movimiento demasiado sencillo. No, no lo tengo incorporado, no puedo. Uno es un animal de costumbre, ¿qué va a hacer? Sí, absolutamente. Bueno, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. ¿Tiene algo en el ciclo de cine o no? Creo que vamos a pasar de máster, creo. Mañana lo decidimos. Pero bueno, me parece que era la que está en puerta. Súbalo al grupo de Condiciones Extrañas Radionauta 106.3. Señorita Covino, muy buenas noches. Nos que descanse. Vemos. Igualmente. No tome frío porque a usted se le cierra el pechito enseguida y empieza con. Sí, pero banco mejor que usted, con pechito cerrado y todo. No, pero lo mío ya es odio irracional al frío, así que me espera. Momentito así de 20, los 20 segundos más dramáticos de la historia hasta que me suba al primer taxi que me tire en casita. Bueno. O sea, tengo 20 segundos hasta la esquina y después los 3 segundos que tardo en tirarme del taxi hasta abrir la puerta de abajo del departamento. Una mariconada así, puede ser, pero yo odio el frío. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado. Y nos vemos el lunes que viene en Radio Nauta 106.3. No nos vemos, no, nos escuchamos. Uh-huh. Porque salvo que quiera ver esta cara gratuitamente, lo cual sería razano con la locura. No. No es necesario. No es necesario. Exacto. Gracias a la gente de Reacción X por venir. Obviamente. Voy a dejar estos discos que serán convenientemente escuchados. Uh-huh. Y en algún momento comentados. ¿Por qué no? Bien. Sí. Y si logramos recuperar la revista este año, puede ser. Tranquilamente. Sí, exacto. Estamos con serias intenciones de reactivar el lado gráfico de Condiciones Extrañas. Así que bueno, estaremos sumando gente. Y aquellos que nos quieran escuchar, sin importar de dónde nos escuchen, pueden escucharnos el viernes en el www.radiolumpen.com.ar haciendo. Porque esto es como un disco de vinilo, Condiciones Extrañas. Tiene dos caras. Una cara A y una cara B. La cara A de los lunes, la cara B. De Bizarra de los viernes. Uh-huh. Donde somos generalmente más oeces, usted se emborracha mucho, empieza a decir cosas, sí, se pone colorada, pierde la chaveta, no sé, por momentos se vuelve impresentable, ¿qué va a hacer? Pero bueno. Pero no me ve. Se empasta. Bueno, pues son cosas que pasan en el mundo de la radio, queridos amigos. Así que si quieren escuchar la otra versión de Condiciones Extrañas, de la cual obviamente. Nos enorgullecemos también porque no queda más remedio, lo hacemos nosotros. Pueden escucharlo en el www.radiolumpen.com.ar. Y bueno, en algún momento volveremos a hacer revistas. Y si no, seremos sillones. Algo vamos a hacer. Bueno, muchísimas gracias. Basta de pavadas para hacer un lunes demasiado. Corte ya. Sonó la chicharra paralizadora. Sáquenos del aire ya, por el amor de Dios. This morning me horn I did blow, to the green hills of Kilda 4 hours did go. We gathered our dogs and we circled around, for who loves this sport more than the boys of the town? And when we arrived they were all standing there. We set off for the fields in search of a hare. We didn't get far till someone gave a cheer. Over high hills and valleys this sweet puss did stare. As we flew o'er the hills 'twas a beautiful sight. There was dogs black and yellow, there was dogs black and white. She took the black fang to try them once more. Oh, it was the last length of the hills of green moor. In a field of wheat stubble this sweet puss did lie, and Rory and Charmer they did pass her by. And there while we stood at the foot of the brae, oh, we heard the last words that this sweet puss did say. Oh, no more are the green hills of Kildare I'll run, nor skip through the fields in sport nor fun, nor hear the loud horn Joe Toner does play. I'll go back to pretend by the clear light of day. At his old capers this many a year. Both Saturdays and Sundays he'll never give up, with a pack of strange ducks round the hills of Greenmore.